a veces sí hacemos como un análisis de la lectura entre todos y vamos recogiendo como ideas importantes de Octavio Paz, como aspectos generales de la lectura. Vamos a hacer como una lluvia de ideas, ¿sabes? Como qué se nos queda, qué fue la revolución, como los avances importantes de la revolución mexicana, la situación histórica de los pueblos latinoamericanos. ¿Qué se les queda a ustedes de la lectura? ¿Qué es importante, subrayar de la lectura? Bueno, sí, pero estamos hablando de la lectura. Y para ustedes también, ¿qué parte de la lectura vale la pena resaltar? Bueno, a mí me impacta un poco un comentario que acabas de hacer de que la lectura es muy actual, casi que me sitúa en esta época. Es que es bastante, no sé de qué época es el texto. Pero... No, es de los, el último, de los últimos libros que escribió Octavio Paz. Tiene que ser antes de la caída del muro, de ese máximo del 81. ¿Muro? ¿Sí? Sí, pero me da la impresión de que está hablando de alguna manera de lo que estamos viviendo actualmente, que es de los países emergentes. Básicamente me da la impresión de los últimos párrafos del texto. Entonces, como tiene una gran visión del momento histórico, eso me impresiona mucho. Que la revolución finalmente es como un pretexto para hablar de una situación más ampliada de la problemática latinoamericana. Sí, no, digamos que la revolución simplemente podría llegar a ser el continuismo de una situación dada, pero se cambian los agentes de esa situación. No hemos cambiado la misma situación de colonia con la revolución, es más, se han agudizado aún más dentro de la revolución. Entonces digamos que es como un aspecto fundamental, ¿no? Que no hemos cambiado nada, pero algo bastante importante como... No, digamos, al final llega a un momento como esperanzador, y es realmente darte cuenta que formas del hombre contemporáneo, ¿no? No que eres un ser exótico, digamos, que no formas parte de un globo o de un sistema total, sino que realmente estás metido realmente en una situación global. ¿Sabes? La clase trabajadora, en términos generales, vive la misma situación. Además hay que ver la crisis europea actual, y es la situación más cruda que están viviendo actualmente. Y casi que podríamos ver elementos de la crisis europea en estos mismos elementos que encontramos acá. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues es interesante el hecho de decir, bueno, ok, ya eres consciente, toma una decisión, y que esa decisión parta de tus mismos problemas, básicamente. Pero también en la lectura se hace un paralelo como de esas diferencias entre las revoluciones vividas en Latinoamérica y en Europa y Norteamérica, que son totalmente diferentes. Como por ejemplo, esa creación, en lo que dice él, también es de ese producto de una clase media que abarca mucho, pero que no aporta todo lo que debería aportar intelectualmente para seguir con esa revolución. Pues yo creo que se debería demarcar que el aspecto de revolución o la idea que se tenga a partir de un grupo de personas que están inconformes con el poder que tengan en ese momento, en ese estado, diferentes estados, siempre como que se va manifestando en todas las culturas. Entonces, si lo marcamos ya en la parte de Latinoamérica, todos los latinoamericanos estamos inconformes desde el principio de la colonia, porque vienen a arrebatarnos nuestros tesoros culturales, naturales. Entonces el inconformismo yo creo que comenzaría desde el punto de vista de que cualquier persona externa o que llegue a nuestra comunidad y comience a arrebatarnos o apropiarse de cosas que son nuestras, generaría este tipo de lecturas o este tipo de apreciaciones históricas. Ya lo que estaba comentando Carolina, sobre como un paralelismo Pues yo creo que se vería marcado principalmente es en la parte que el hombre siempre mantiene inconforme, siempre está inconforme respecto a lo que piense otra persona o lo que piense el que se cree el dueño. Hay que poner como el antecedente de que fue la Revolución Mexicana, o sea, fue la reacción frente a qué, y fue, es algo muy paradójico porque una vez han sido expulsados los españoles, entran los franceses, y ahí es cuando aparecen pues las figuras como de la Revolución Mexicana que se alían con el gobierno, o sea, es a partir de los revolucionarios y el Estado que comienza la Revolución Mexicana. Es como el Estado va a ejecutar un poco los ideales de la Revolución. Yo quería preguntarles como con la Revolución Mexicana, ¿cuáles fueron los avances importantes en la sociedad mexicana? ¿Sabes? Hay algo muy importante ahí que es la, pues como un poco la supresión de las clases sociales. A ver, ahí un punto clave es la nacionalización del petróleo, que digamos que eso de alguna manera impulsa una especie de industrialización o genera, digamos, un soporte económico para generar una industria. Digamos que para mí sería un punto clave en la obtención de recursos para generar, estructurar una sociedad. Eso como pasar del feudalismo, ¿sabes?, a un periodo de modernización. Yo noto esto porque lo que pasa es que cuando el Cárdenas de poder, la cosa de los Cárdenas, tiene que estimular básicamente lo que va a mencionar del petróleo, es solamente eso, que realmente mete la cosa sin interés de México, eso accede realmente, porque accede es posterior a la revolución, mucho posterior. Luego hay otra guerra que se mencionaba aquí, que era de costeros. Es un factor muy moral que esta guerra o revolución, cierta revolución, generó en la sociedad mexicana. Una vez que decías ahora, en realidad no hubo un cambio de sociedad en México, no hubo una revolución como tal. Porque digamos que la clase social que tiene poder en México, que está en Porfiriato, se mantiene durante la revolución y después de la revolución. Esto se fortalece un poco, ¿sí?, a nivel económico. Una vez que ahora el PRI entró como que es el efecto finalmente de esta situación. De todas formas, por ejemplo, aparte de lo que mencionaba aquí, de esto de paz del nacionalismo mexicano, no se nos trata el porfiriato, ¿sí?, como reacción misma a la excepción de lo que franceses en México, esa intención de clase alta, como tiene su relación con Europa, sobre todo con Francia. Y digamos que los consejos mantienen este día de nacionalismo exacerbado, en la cual luego el PRI, digamos, el décimo PRI, básicamente se conecta con el poder. Es que todos los sindicatos mexicanos, van con esta idea de saltar a este líder nacionalista, quien sea a Ferrocarril Andrés que hubo posteriormente. De hecho, la relación que hubo con él, hubo como dos especies de revolución mexicana, pues se llama un intelectual, que sí, evidentemente es socialista, digamos, Trotsky está en México, Trotsky, digamos, comanda moralmente esto, y desde ese punto toda una idea, tal vez pasa, es un poco este proyecto utópico. ¿Qué otras personas estaban alrededor de Trotsky, esa revolución paralela que viste? No, esa política se llama como mejor de ellos. Pero digamos que sí pasó esto, ¿no? Definitivamente, pero fue intelectualmente hablando, porque sí hubo como un espacio abierto, como decía el Pedro Paz, de que apareciera un grupo de gente que accediera como a su partido dirigencial, a su político, aunque era político de izquierda, por supuesto. Y este otro partido político dirigencial, que el PRI es como su gran estandarte, que a través del nacionalismo saca provecho de México obrero, ¿sí? De hecho, los sindicatos mexicanos acaban de tener su último estocada de muerte, que es el sindicato de electricistas. Hace como unos 4 o 5 años se acabó, lo eliminaron porque cambiaron de... El gobierno de Calderón pasado lo eliminó, básicamente. El hecho es que estos sindicatos fueron durante muchos años la base social del PRI, del gobierno mexicano. Entonces, este Estado se veía de alguna forma enunciado en el pueblo a través de los sindicatos. De hecho, hay como una situación en México con los mexicanos como tal, y es que los puestos en el gobierno mexicano pues son heredados usualmente por miembros de los sindicatos, ¿sí?, electricistas, de Pemex, etc. Eso crea como una continuidad histórica en la relación con el gobierno y la gente. Lo que hubo ahora en México, que hubo un fraude electoral, que es discutible en todos los aspectos, es tan real como falso, porque de una forma sí, una base social en México muy fuerte, que uno tiene esa idea eterna del PRI o de ese gobierno revolucionario. Estamos vendidos además por los medios. porque aparte de eso, de entrada, la estructuración de los medios en México se dio de un modo de mantener el poder. ¿Sí? Como en América, realmente sí hay como, sí tenemos como elementos similares, pero no que iguales, que tenemos estructurado el poder. Aquí es una Perón, por ejemplo, y Perón sí asciende, digamos, de las bases populares argentinas. Bien sea que sea populista o no, pero asciende desde una base social muy completa, de los inmigrantes del campo a la gran ciudad. ¿Sí? Perón hace parte, digamos, de esto, porque él, con el poder militar, acoge a esta gente. Le da una civilidad dentro de la sociedad argentina de ese momento. Entonces, viéndolo bien, digamos, que el aspecto más amplio del país que ya con Latinoamérica, lo complejo es que, tú que sea Fernando y, perdón, tu nombre se me olvida. ¿Tu nombre? Sonia. Sonia. Un poco es igual, porque finalmente no ha cambiado mucho de alguna forma, sino siendo un poco colonizado, ¿sí? El patrón, por así llamarlo, de esta colonia, digamos, sigue siendo el mismo de cierta forma. Es social, está conforme con esto, porque la inconformidad es en la base social. Los artistas, intelectuales, los pobres tal vez, pues están en el poder básicamente, lo han intentado, de cualquier modo están conformes, básicamente. En Colombia, básicamente, se vive a Santos, porque es la misma clase social, por así llamarlo, que el poder es para ellos, finalmente, como se lo sostienen, con paramilitares, con la guerrilla o con lo que sea, a su lado. Igual en Chile o Argentina, en Chile, usted ve a Pinochet, ¿cuánta gente se benefició de Pinochet realmente? Que fue ese momento de corazón chileno. Ellos son los conformes, básicamente. La inconformidad sí está, pero es una parte, es utópica, que también pasa aquí menciona algo, porque al final de cuentas, hay beneficiados de todo esto. Son beneficiados que están interesados en la cultura, los que están beneficiados es que en la humanidad de la sociedad. Son los que antes tenían el poder. ¿Sí? Es como aspiracional de mantener, no sé, muchos modos que hay, básicamente, de mantener el poder. Entonces, sí hay una inconformidad, pero ¿de quién? De quien no tiene el poder. Y el que tiene el poder está conforme, básicamente. El TLC en Colombia, que es un ejemplo clarísimo, donde un TLC es en México, básicamente hace 22 años, es exactamente igual, no ha cambiado pues, la escritura como tal. En Colombia tenemos que tener la experiencia de entender que eso fue, o sea, México terrible, o sea, fue como la estocada final de la sociedad mexicana rural, por ejemplo. Y es un carajo, ¿sí? El beneficiado debe ser la misma gente que ha sido beneficiada en México del TLC, los conformistas con el poder del imperio, o sea, cual sea. Entonces, es una visión totalmente fatalista, pues. Pero, de fin de cuentas, es lo que es, básicamente, es la realidad. Una revolución en Latinoamérica hay que ver, porque finalmente aquí pasa mucho también la relación con Oriente y con África, y también hay que ver qué tipo de revolución se ha dado en África, si se han dado o no se han dado, qué tales han habido, porque pues, son muy relativos. Ahora estábamos en el fragor de la primavera árabe, por ejemplo, en Egipto, y pues, fue que ascendió al poder los musulmanes, el mandato musulmán, que representa lo que anteriormente Nasser había encarnado de alguna forma y había eliminado como un gobierno de laico. Entonces vuelve un poco esta teocracia democrática a un poder, a un país como Egipto y la primavera árabe está pues, en un gran cuestionamiento gigante. Independientemente de la política particular de los individuos, esta política, digamos, dirigencial, social que abarca a los grupos humanos, que accede al poder, está organizado. Hace poco en México, pues, digamos, no hubo una revolución, porque finalmente la gente que estaba en el poder se mantuvo en el poder, excepto que por poquito de días se fue para Francia y ya murió. Pero los que todos que estaban encarnados en el poder en México se mantienen, tomando el medio, por así decirlo. Pues, sí hubo evidentemente elementos como una, ¿cómo se llama esto? Del campo, una reforma agraria, que finalmente a los pocos años, la reforma agraria fue atacada por un Estado mexicano al sustituir con Estados Unidos esto de los aceros, de esta mano de obra. Baja, es este primer tratado de inmigración de Estados Unidos en el Estado mexicano, que lleva mano de obra barata de hecho a Estados Unidos, ¿sí? Intermediando el Estado en este caso. Pues eso también fue una estocada profunda, digamos, en la reforma agraria. Se llevó al que trabaja el campo, se lo llevan a los Estados Unidos, a trabajar el campo norteamericano. Entonces, decimos que es un acto muy cuestionable, finalmente. También Pemex, cuando nos lo dice el Cárdenas, Pemex, frente al sindicato de Pemex, que está a favor de él, como es aquí básicamente lo de paz, y a favor del Estado, y que no va a mirar para arriba ni para abajo, va a mirar lo que diga la Federación. Es una estrategia como de poder, que un poco yo, ¿sí? Un poco lo que pasa al final dice que es utópico, que estamos un poco libres solos frente a la posibilidad, así lo veo yo por supuesto, de esta una sociedad posible, así que puede estar, pues ahí está, ¿no? Pero ¿quién la va a transformar y bajo qué términos? ¿Y para qué finalmente? ¿Quién, digamos, va a mantener un impulso ciudadano? Por ejemplo, ahora en México, que está, por ejemplo, como hay ahora, hay una gran revolución interna, entre comillas, acerca de las elecciones. Sí hubo un fraude, o no lo hubo, pero digamos que el PRD, que es un partido de centro izquierda muy moderada, pues digamos, ha jugado al favor de los últimos 20 años. Y digamos, es un poco también como de poder. Porque también ha actuado en el poder de la ciudad, que son como, pues en la Ciudad de México, son como el gran poder político, que también han actuado de una manera que es centro derecho, centro izquierda, por supuesto. Entonces, eso es como un proceso, porque es un texto que sí es muy contemporáneo. Entonces, en América no tenemos, en Europa por ejemplo sí hubo, digamos, de esta manera, un estatus de vida en el que yo tenía algo, ¿verdad? La sociedad. El estado del bienestar. Exacto, el bienestar, que no es que mejor es. Que es, a ver, digamos que yo me planteo algo ahí con el código Paz, que dice que la revolución no, de cierta manera no triunfó en Europa, pero sí triunfó con el estado del bienestar. Digamos que los países escandinavos de cierta manera lo lograron meter y tienen este estado fantástico de bienestar que no lo tiene el resto del mundo, ¿sabes? Y esto viene, parte de este primer socialismo que se da y que de cierta manera se bifurca y de cierta manera como un espíritu un poco más libre se queda en los países escandinavos y se logra regar un poco por toda Europa, pero sí está, y el modelo en sí es el estado de bienestar que ahora mismo es atacado por el capitalismo puro y duro, que dice el estado bien, digamos que para mí desde un punto de vista es como de los actos más agresivos que han ocurrido en los últimos tiempos, es la crisis actual europea, porque lo que se hace es desestabilizar todo ese estado de bienestar que funciona perfectamente, pero que al mismo tiempo es la única contraposición al modelo capitalismo duro, ¿vale? Entonces, por eso te digo que ahora mismo nos encontramos a un mismo nivel, ¿sabes? De ciudadanos, sean latinoamericanos, europeos o asiáticos, que están siendo esclavizados completamente. África, pues ni decir, eso es la locura inmensa. Pero sí, estamos en un momento crítico y para mí la última estocada al socialismo utópico, por llamarlo de cierta manera, es la crisis europea. Pues va a ser una catástrofe increíble, se van a romper todos los estatus establecidos que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, va a ser una locura. Yo quisiera de pronto señalar aquí en el texto, en la página 194, y cierra el párrafo diciendo lo siguiente: el desarrollo industrial y comercial y el crecimiento de la administración pública ha creado una numerosa clase media, cruda e ignorante desde el punto de vista cultural, político, pero llena de vitalidad. Cuando nosotros analizamos los procesos históricos dados en términos de las revoluciones en Latinoamérica, nos damos cuenta que el poder en Latinoamérica no hubo una revolución absolutamente consolidada por esta clase media, ¿no? La revolución no fue consolidada por la clase media, fue una revolución consolidada por las clases altas, elitistas, que en esos momentos querían tener el poder absolutamente, el cual estaba en manos de las metrópolis. No éramos colonia, si nosotros hacemos el análisis con los colombianos, pues no hubo un proceso de revolución en Colombia para llegar a una independencia por parte de las clases populares, sino que esas clases populares acompañaron a estos dirigentes y a esta élite para poder obtener el poder, ¿cierto? Posteriormente, con la llegada de la industrialización y con el desarrollo de este estado administrativo, va surgiendo esa clase media que el autor de pronto señala y menciona, que es la clase media que nosotros vemos actualmente. Por eso se nos hace tan cercanos el texto, porque actualmente hay una clase media profesional, ellos más adelante llamaban profesionales liberales, hoy en día hablamos de profesionales de todo tipo, pero que es una clase media política, una clase media que está inmersa dentro de lo que es las dinámicas económicas que establecen el mercado mundial, y que Latinoamérica hace parte de todas esas situaciones ahí. Entonces, desde mi punto de vista veo que no hay no ha habido una revolución por parte de esta clase, ¿no? Que es vital, que es en su mayoría, ¿no? que es en su mayoría, y que posiblemente desea y quiere generar una transformación significativa, pero que el poder le es esquivo por esa ignorancia que el autor lo llama y lo menciona aquí, una ignorancia cruda, ¿no? Que no hemos podido llegar a entender, incluido con una parte de la clase media colombiana. Entonces eso es como un elemento que me parece importante que podemos señalar. Pues hay un rasgo que sería importante como visualizar acá, que es como a lo que llega la Revolución Mexicana con la identidad, ¿sabe? De asumir su propio país, asumir su cultura, ¿sabe? Ese es uno de los logros de la Revolución Mexicana, y es, pues se trae acá el tema precisamente porque somos pueblos que apenas estamos empezando a vivir un proceso histórico, como a experimentar nuestra sustancia. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la mexicanidad, si se puede decir eso, o qué elementos podemos detectar que son particulares de México? O sea, yo creo que ahí lo que piensa Max es que todo es que si se ve Latinoamérica como un pueblo de indios, así puede decirlo, que siempre fuimos esclavizados por los países del primer mundo, cuando ya en este final los esclavos que vinieron acá, pues México se convierte como pues en el icono de este, no, pues nosotros podemos ser indios, pero no nos vamos a dejar. Entonces ellos, pues, a hacer eso, entonces se convierte como en nuestro líder de sindicatos, ya no, pues ellos pueden nosotros también. Entonces ellos ya, digamos, ellos son como la potencia mundial, que explotan sus propios recursos y salen adelante. No digamos como otros países de Latinoamérica que también se han ido adelante, pero apoyados por otros países, o sea, como por alianzas. Entonces eso es como que ellos son nuestro paradigma que nos impulsa, digamos, a salir adelante. Eso es como un punto de vista. Desde el punto de vista, la pregunta que se hace, la experiencia de México, de la revolución y de toda la situación posterior a la revolución, sí deja muchas enseñanzas alrededor de la identidad. Y para mí la principal enseñanza es que la identidad es una mentira. ¿La qué? La identidad es una mentira. Ajá. Que la identidad no existe, es una construcción. ¿Sí? Y gran parte de lo que fue todo ese proceso cultural impulsado por la Revolución Mexicana fue un proceso de construcción de identidad. Construcción a partir de lo que se les dio la gana. No es que esté mal, o sea, no estoy diciendo que los mexicanos sean buenos o mal, no tiene nada que ver con ese tipo de instituciones, o sea, no quiero llegar yo al nacionalismo, al contrario. La construcción del nacionalismo mexicano fue una construcción a partir de imágenes que ellos fueron retomando de su historia, de la historia occidental, y dijeron, esto lo agarro, agarro albóndigas, agarro espaguetis, agarro tomate y hago un sancocho diferente, ¿sí? Pero realmente, la identidad, si nosotros lo vemos desde una distancia histórica, que me parece que es como uno debe leer esos textos, o leer una experiencia, nos evidencia que todo lo que hicieron ellos, no por eso es malo, pero es un invento. La identidad mexicana es un invento, igual que la colombiana, ¿sí? Igual que la venezolana y que cualquier otra, ¿sí? Pero hemos tenido una triste o afortunada situación, no sé si fue buena o mala, de ser, en fin, de acuerdo, una especie casi de colonia cultural mexicana. Por muchos motivos buenos, ¿sí? O sea, es innegable los logros de Vasconcelos, es innegable los logros de el medio de la Revolución Mexicana. Un programa cultural muy, muy fuerte que evidentemente llegó a América, a todo el resto de América Latina, y nos influyó muchísimo, y eso uno no puede borrarlo y decir fue una bobada. No fue una bobada, fue algo muy fuerte, fue algo muy importante. Pero de ese derivó que, como decía él, México se convirtiera por muchos años, por décadas enteras, en el referente cultural. ¿Sí? Y resultó que el referente cultural nos llevó hasta terminar todos aquí sintiendo los mexicanos, escuchando rancheras, y que Televisa llegara y todos son novelas mexicanas. Que eso obviamente no es el programa revolucionario que llevó a eso. es la aberración de la situación, de la noción de identidad como identificación, a que devino México, que llegó al resto de América Latina y nos llevó a una situación en que ahora ya pensamos México y pensamos en el sombrerito, el casco y el jarabe tapatío, que son lo que menos mexicano del mundo, ¿sí? Y por ejemplo, la revolución reivindica las matrices étnicas, ¿sabes? ¿Cuál es el papel del indígena? ¿Cuál es el papel del mestizo? ¿Sabes? Eso también es chévere mirarlo, porque mire, culturalmente entonces también empezamos Revolución Mexicana con Diego Rivera, porque fue muy bueno. Tampoco estoy diciendo que Diego Rivera haya sido malo. Diego Rivera con sus murales, y uno de los papeles principales de Diego Rivera, precisamente por eso fue el pintor oficial de la post-revolución, es que él fue muy hábil agarrando cositas de cubismo, cositas de cizana, cositas de por aquí y por allá, y les puso traje indígena, ¿sí? Entonces empezó a pintar indios, y a pintar supuestamente la historia de México a partir de un pasado indígena heroico, que también me parece muy chévere, o sea, no estoy diciendo que sea malo. Entonces supuestamente Diego Rivera nos trae a la, nos retoma y nos reivindica la idea del mexicano y la revolución del indígena, perdón, y la revolución mexicana. Entonces supuestamente tenemos todavía la imagen en la mente, se construye a partir de la reivindicación del indígena, y resulta que cuando salió este TLC que mencionaba usted, fue que te salieron zapatistas, ¿sí? Y dijeron, mamola, la revolución mexicana nunca nos ha reconocido. Nosotros somos indígenas de verdad, no somos europeos, que fuimos a estudiar allá y después venimos a México nuevamente a hacer grandes murales con técnica de fresco, ¿sí? Sino que somos indígenas de verdad. Y esa revolución que supuestamente nos reivindicó, esos murales que supuestamente nos pintan, son muy bonitos, pero no somos nosotros. No somos nosotros. Los indígenas realmente nunca hemos sido. Bueno, y todavía no lo somos porque la revolución zapatista, bueno, la zapatista, la de Chiapas también, bueno, ahí va, ¿sí? Pero entonces como que, por eso digo, desde mi punto de vista, lo bueno de pensar la identidad a partir de esa experiencia es que uno se da cuenta que la identidad no es nada. O bueno, es una construcción, es algo y es algo muy fuerte. Por eso no podríamos llegar a algún elemento estable de la cultura mexicana para hablar de identidad. Bien. Bueno, yo ya porque vi, por ejemplo, podemos hablar de productos culturales, ¿sabes? De música. La comida. Sí. La comida es la comida, el mismo hablar, los mexicanos, por ejemplo. O sea, el habla. No creo que sea español o lo que sea, pero es el modo en que español se vuelve un idioma en México, se utiliza por cosas. Pero la comida es diferente a la comida que uno encuentra al norte, a la comida chapa. Entonces, la comida es un factor de unidad comunitaria, claro que sí, en México, en Colombia, en Guatemala y en todo el mundo. Pero lo que pasa es que la comida, no existe la comida colombiana, al igual que no existe la comida mexicana. O sea, existe la comida de los corronchos, existe la comida de los pastuzos, existe la comida de comunidades más pequeñas, que existe la comida colombiana. Claro, es que sí, igual, no es una cuestión de nación. Claro, es un límite, pero digamos que México, que es árido, América del Norte. Ajá. Y Mesoamérica del DF para abajo. Ajá. Bueno, pues, exacto, sí puede haber, digamos, que una identidad alimenticia en América, porque por ejemplo, aunque la tortilla, que es la base de maíz, como la arepa, por ejemplo, que es de los llanos, y toda esta zona, digamos, venezolana, colombiana, que es de la arepa, y similar que tengo la capusa, que es de Sudamérica, que es una arepa, que es de taco, por así llamarlo, tortilla. Sí, como una comunidad, finalmente, o sea, obviamente, es una cuestión de identidad de nación. Sí, es como Colombia es Colombia, como Colombia, aquí los llanos, los corronches, el Pacífico. Entonces, digamos que en el estricto sentido, pues, se le comía mexicana en el mundo. Este aquí lo consigue, digamos, sí, aquí lo consigue por fuera. Hay un imaginario de comida mexicana. Exacto. Hay un imaginario de comida mexicana. Es que yo pienso que la que vende ahorita McDonald's. El problema está en lo que plantea, ¿cómo se llama? Alejandra. El dilema está en el concepto de identidad, porque el concepto de identidad se desarrolló especialmente en el marco de lo que es la conformación de los estados-naciones incrustados en estos procesos de revolución, es una revolución burguesa. Entonces necesitaban llegar y coger a toda esa gente, una gente mestiza, entre ellos están, bueno, pues en México, en su mayoría el grupo étnico, pues son indígenas. Pero si nosotros vamos a ver en Latinoamérica, especialmente en Colombia, era una mezcolanza de todo, ¿no? Pues tenemos afroamericanos, tenemos indígenas, tenemos los famosos criollos y todo eso. Si vamos más para abajo, para Brasil, hay un porcentaje significativo de afroamericanos. Entonces era llegar y coger todo, organizarlos en un proyecto de conformación de Estado-Nación, y el Estado-Nación responde a la búsqueda de una identidad. Modelos incorporados desde Occidente, de cómo se generó esos procesos de revolución en Occidente, después de la Revolución Francesa, que fue la inspiración para todas las revoluciones burguesas de ahí en adelante, que hicieron los franceses, empezar a transformar y a coger todas las identidades y identificarse como con algo en particular, pero como tal. Eso no quiere decir que dentro de esa nación que se empezó a formar a la tranca, a la brava, porque hoy en día, si nosotros damos cuenta y vamos a mirar la identidad colombiana, muchos, cuando reflexionamos, vos les preguntas cuáles son tus orígenes, qué lo identifica, no, es que yo soy indígena, no, que yo soy afroamericano, no, pues que yo soy blanco, mira, que yo soy español. Entonces realmente nosotros no somos eso. No somos ni afroamericanos, ni somos indígenas, ni somos españoles, somos colombianos desde el primer momento en que creímos el proyecto de conformación de Estado-Nación de ser colombianos. No significa que eso no sea importante, lo de atrás, ¿cierto? Pero la identidad, esa identidad del ser colombiano que tiene que, es más, ni siquiera se ha construido hoy en día. México se ha hecho énfasis en lo étnico indígena porque su mayoría así lo es, está determinado, ¿cierto? Y aún así, si nosotros vamos más atrás de México, nos damos cuenta de que los grupos étnicos en México, eso era un dilema completo. ¿Por qué Cortés, ¿no? Desde el proceso de conquista, fue tan rápido el proceso de conquista? Porque había una separación dentro de los grupos étnicos, ¿no? Los aztecas eran el imperio, y habían unos allí que le servían a este man, pero llegó Cortés y le dijo, bueno, cuadremos esto aquí, hermano, ustedes me ayudan, yo los ayudo a ustedes, y pum, y se montó la conquista. Entonces desde atrás vienen esas desigualdades. El proyecto de identidad es un proyecto que hay que construir dentro de la diferencia, ¿no? Yo pienso, el reconocimiento de la diferencia, y el reconocimiento de la diferencia también es importante considerarlo para poder proyectarse como una nación dentro de un estado, muchas naciones dentro de un estado, podría decir, ¿no? Aspectos ahí como para expresar. Es lo que dijo Alejandro, ahora, desde la identidad, que es como construido, para tener un proceso de identificación personal, más o menos, es como más, para mí, claro, porque de todas formas, si esto, o sea, colonia, o sea, por ejemplo, los incas tenían colonizado los aymaras, los aymaras eran colonia de los incas. Por ejemplo, los totos eran colonizados por los incas también. Entonces, siempre hubo, igual los aztecas colonizaron a los zapotecos, colonizaron a los mexicas, lo que sea. Siempre ha habido esta idea, porque es una idea casi humana que trasciende la sociedad, quien sea. Es que son los territorios malos y las colonias son buenas. Colonia contra colonizados. Siempre son las naturales sociedades. Pues sí, esta idea de identidad que además surge en México, pero en Porfirio Díaz, que es de la derecha pura finalmente, la derecha que reacciona frente al imperio francés en México, y que todo sigue esa línea, es un poco ese venderle a la gente una idea de mexicano como nación, de que hay un límite político que llega al chapaneco, que es chaparrito, con el norteño, que es alto, digamos, no tiene nada que ver con el sur, que tiene más afinidad con el gringo, que hoy día con el chicano tocho. Pues él es, pues, físicamente similar, tendría una comunidad muy similar de hecho. Pues claro, esta idea de identidad nacional surge allí. Limitamos este paísito con una línea que se llama México de aquí hasta acá. Colombia va de aquí a acá, Venezuela va de aquí a acá. Pero evidentemente las naciones son algo moderno, pero algo es político. Es también algo legal, pero no es real cuanto a nacionalidad de un entorno. Porque los llenos mentales son llaneros, los negocios son toguajiros. El vale que sean colombianos o que sean venezolanos. Y no son así igual. En el tema de Cuba jamás se han cuestionado que son brasileños o peruanos o colombianos. Y eso nunca más Cuba, y vienen y son de aquí para allá. Le cogen aquí para también, San Patricio, que hay que acá lo que quiera. Pero ya no viene el tema de Cuba. Bueno, un paréntesis, estaban en el Guaviare, y es la comunidad nómada, ellos se desplazaban en espiral. Es una forma como de optimizar la recolección, de nunca volver a pasar por los mismos puntos. Y hace, pues, lo vi fotografía de una médica que hizo un trabajo con ellos, y había dos grupos, uno de 10 personas, otro de 11 personas. Y pues esa comunidad ya, podemos hablar como de una extinción, sí. Y el caso de los Mucauna es un caso histórico ya. Pero, yo como Alejandro, que era un punto que se veía como, yo no creo que haya que hablar de identidad, sino que cada particular individualidad se puede identificar de cierto modo, que es muy complejo, porque también es decirlo, pero es complejo, porque finalmente no vamos a caber todos en un concepto de ni siquiera de cariño, que es ya súper complicado. Pero mire, este concepto de identidad es muy importante y da mucha supervivencia a los pueblos, ¿sabe? Por ejemplo, ¿quién es el caso alemán? ¿Quién es el caso japonés? Que tienen arraigadas pues, culturas muy fuertes, ¿sabes? Como lengua, cultura. Pues, ¿qué es lo importante de la identidad? Que sirve como cohesionador social. O sea, cuando un grupo no tiene algo que lo unifique, o no tiene algo que lo oriente, pues estamos todos girando, pues estamos todos jalando para la diferencia. Sí, pero es que entonces, hay que diferenciar un poco los casos, ¿vale? No, yo podría pensar que el caso latinoamericano es muy diferente a los estados, naciones europeos. Digamos, los vascos tienen un origen larguísimo en la historia, es decir, que ellos sí, en procesos de términos históricos, sí han desarrollado unas pautas de identidad, digamos, los mismos japoneses o alemanes que vienen desde el Rifarba, ya, o desde los teutones. Entonces, pero Latinoamérica no es ese, no es eso. Pero es que Latinoamérica es muy complejo, porque la cuestión de la identidad está bien con el otro, con la diferencia. O sea, si nosotros no somos muy diferentes a un peruano o a un venezolano, ¿cómo puedes sentirse al interior de Europa? ¿Sabes? Sí, pero yo siento que en la identidad en América viene más una respuesta de dominio que otra cosa, ¿sabes? Más de, ¿somos los colombianos? No. Esto es lo que nosotros queremos que sean los colombianos, o esto es lo que nosotros queremos que sean los mexicanos. Viene más por esta parte. Es que hay una cosa de lo que me parecería muy importante decir, o tener en cuenta, porque creo que es muy peligroso y es muy frecuente, y es unir o identificar, unir identidad con historia. Y eso creo que es un engendro muy europeo, muy moderno europeo, muy bajo a la noción de la consolidación de estados nacionales, pero muy peligroso, porque identidad no tiene que estar ligado a historia, ¿sí? Y en América, ¿cuál ha sido el problema? Que hemos tratado y le hemos sufrido, porque como somos supuestamente, según decía Hegel, pueblo sin historia, entonces estamos jodidos, porque entonces, como no tenemos historia, no podemos tener identidad. Y entonces algunos dijeron, como los mexicanos, no, miren que sí tenemos historia, porque tenemos un pasado indígena, heroico y todo eso. Entonces, a partir de ese pasado heroico indígena, de nuestra historia, es que podemos construir identidad. Pero es que ese fue el problema, o sea, copiaron un modelo burgués europeo de identidad, que allá no funcionó. Y que intentaron hacerlo funcionar aquí y que todavía nosotros pensamos que nos puede funcionar. Y es lo que digo, que no funciona. Porque no es que no exista, y en una cosa estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. O sea, la identidad, entendido como elementos unificadores, son importantes y son importantes para la pervivencia de determinadas culturas. Claro que sí, o sea, yo estoy diciendo, ahora todos somos globalizados y todos somos de la aldea local, global. Eso me parece también tontísimo. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una diferencia muy, muy grande o muy clara entre, primero, identidad e historia. ¿Sí? No es lo mismo. Y segundo, tiene que haber una diferencia muy grande entre identidad como una condición natural histórica e identidad como una construcción, ¿sí? Porque la identidad no es que no exista, existen cosas que nos identifican. El asunto está en que esas cosas que nos identifican no es porque nos hayan sido dadas por la historia, ahí es donde metemos las patas, no es que hayan sido dadas por la geografía, no es que hayan sido dadas por Dios, son dadas porque se nos dio la gana. Bueno, a nosotros tenemos muchos más decir que son nuestras. O sea, yo puedo escoger mi herencia. Yo puedo escoger cómo construir mi identidad. Y en ese marco es que es fundamental la noción de identidad, pero como construcción, para la pervivencia de ciertas culturas. Porque ya se transforma un poquito de identidad a comunidad, ¿sí? Cuando yo hablo de comunidad, estoy hablando de la escogencia de ciertos elementos que me hacen igual al otro. Y que me hacen igual a otro y diferente a ella. O diferente a aquel, o igual a lo que sea, ¿sí? Yo puedo escoger qué comunidad, a cuál comunidad pertenecer, o yo puedo escoger a qué herencia acogerme, o puedo escoger qué identidad construir. Entonces, cuando yo digo que la identidad no existe, no lo quiero poner desde un punto apocalíptico de que ahora todos somos MTV y se acabó el mundo, porque eso me parece una idiotez, sino decir, la identidad no existe, la identidad la construimos, la identidad no es, la identidad está, la vamos haciendo, ¿sí? Alguna vez una profesora hablaba del proceso de identificación, o la que la identidad nunca es estable, ¿sabes? Que siempre estamos en un proceso, ¿sabes? Pues se puede hablar que la identidad es como la necesidad que tiene cada persona para diferenciarse, como estabas diciendo ahora, pero también al unirse a una comunidad, esa necesidad ya se va volviendo mayor, entonces va cambiando, porque la necesidad mía no es la misma necesidad de él, la misma necesidad de ella, pero si nos unimos como comunidad, vamos armando nuestra identidad de acuerdo a nuestras necesidades, ya va siendo cambiante. No, quisiera volver a la pregunta anterior, que si había elementos, por ejemplo, en el mexicano, yo quisiera hablar de lo latinoamericano, pues con la comida, porque por ejemplo el tamal es como un elemento, digamos, a nivel de identidad construida casi casi, ¿sí? Construida, digamos, por un hábito casi que básico de alimenticio, porque es como se ha resuelto el maíz, se ha resuelto de un modo muy similar desde el sur de América, de Chile, de Argentina, siendo un maíz diferente hasta Estados Unidos, ¿no? También digamos que Estados Unidos es parte de Latinoamérica, pero toda la parte que antes era española, ¿no? La parte de Houston, Los Ángeles, también tiene origen español en Latinoamérica, en ese sentido, por supuesto. Entonces tú ves, por ejemplo, el tamal, dos variedades, el tamal tipo de hoja de plátano y el tamal de maíz, como ahorita pues de maíz. Y vos puedes ir viendo el cambio del tamal y el sabor que uno se va matizando, de acuerdo, desde Chile, o así el sur de América, también como lo ancho, para que pues el caso también Uruguay, que ya se llama humita, y el tamal del norte, que es mexicano, también está el envuelto, que sería como el envuelto, que es como tipo humita, y tamal, que es también como la palabra, tamal es la palabra azteca, por ejemplo, la otra es ayaca, que es la palabra caribe, pero que es el mismo elemento. Entonces, finalmente, si hay una solución, digamos, medioambiental construida de un hábito como es el maíz que está en mi entorno, yo lo agarro, lo machaco, lo cuezo y hago esto con adentro, como pollito, o carne, o un chícharo, o una tejita, lo que sea, y es común a América. Aquí es más picante, aquí es con maní, aquí es como el maíz mucho más efervescente, el peto, el maíz, lo que sea, pero es tamal. Digamos que eso es más americano, por así llamarlo, o prehispánico, muchas otras cosas. Entonces sí hay de pronto elementos que son inherentes a esa necesidad de ser dentro de un entorno. O por ejemplo, el español. Como el idioma, por ejemplo, español, que es común, forzado a todos los otros latinoamericanos, eres suelto de modo distinto por los acentos en cada región. O sea, de Cali a Búlgar hay un cambio de acento, por ejemplo. Estamos en una región calurosa, que es el mismo valle. Pero el mismo idioma sí es suelto porque ahí sí hay una construcción medioambiental, si quieres decir, y un proceso de identificación. Y pues, por ejemplo, en México, por ejemplo, cuando veo el tema tuyo, hay de hecho en la misma ciudad, pues, dimensión, muchas maneras de acceder a ese mismo lenguaje. ¿Sí? Del barrio del sur al norte, al barrio pobre, al barrio de clase alta, igual tú no vas a necesitar si es algo muy similar. Habla español. Se también definen este mismo, es cómo accedemos nosotros como individuos a algo que es común a todos, pero lo particularizamos. Por el hábito, la experiencia, las necesidades básicas, yo qué sé, de la comida, le dimos muchos ejemplos. Y también la música, es como manera, la cumbia, por ejemplo. Sí, que es un proceso muy latinoamericano, la cumbia es una música generada a todos nosotros, que nos conlleva desde todo migrante latinoamericano. Fuera de Latinoamérica es cumbiera, pues en muchos modos que haya cumbia, argentina, paraguaya, boliviana, chilena, mexicana, del norte, del sur, de aquí y allá, y es como esta gente se ha acercado a un hábito general y lo ha popularizado. Entonces sí hay como elementos que pueden ser identificatorios, aparentemente. Claro, pero porque la cultura tendría de un formal alto, pues no, pues que es que nunca se conoce, por supuesto, pero sí hay un estrato social el que todavía accede a identificar cosas en su entorno y accede a ellas y a sus propias, como la comida, o la cumbia, o el idioma, el español, por ejemplo. O sea, el che, o el po, o esto que sí, algo más o menos, sí, finalmente. Entonces, pues, un poco para hablar, pero me parece que sí hay cosas, valientes, que están por fuera inclusive de la política misma y de las diligencias, como en el vivir mismo, pues, que están fuera de la política, esa política. Porque mencionaste a este individuo que ahora leía a él, que es un individuo que no accede sino a lo aspiracional capitalista y está en ese ejercicio de inercia social. Pero la clase baja, que está, digamos, desamparada, es acceso al poder capitalista o a esa tenencia de objetos, accede a otras cosas, ¿sí? A hábitos de cotidiano. Cómo resolver, por ejemplo, la necesidad de una, de un plato. O sea, la latita de atún y la rehusan. Sí, es un ejemplo. Pues. O pues, el idioma. Entonces sí hay como elementos que pueden ser identificatorios, populares, y no pueden ser de la gran masa. Porque finalmente, si yo nací en Cali, en el barrio obrero, la salsa que yo la bailo en el barrio obrero no se vale igual que en el bosque, por ejemplo. En el mismo periodo histórico, en una ciudad, con la misma inercia o la presión musical llegando de las Antillas, por ejemplo. Ya hubo un hábito marcado diferente de socialidad, una ciudad chiquitita, que tiene grupos heterogéneos dentro de una comunidad llamada Cali. Creo que ya vamos cerrando, es como una hora, ¿no? Les agradezco mucho la colaboración, la participación. Vamos a continuar entre 8 días con los mismos temas. La dinámica será diferente. ¿A qué hora hacer la lectura? A las 5 de la tarde. Entonces, no sé si van a trabajar con lectura o con exposición. Sí, con creo que. Pues vamos a abordar más que todo cultura visual, entonces va a ser como más también a partir de imágenes, tal vez videos y también algunos textos, pero mucho más cortos, pero ya también es generar. ¿Se podrían reenviar antes con un correo? Sí, ya tiene esto como. Sí, eso lo habíamos hablado con. Utilizar popular, de pronto podemos. Ustedes nos pueden dejar sus correos electrónicos. Nosotros hemos hablado con Leandra, no sé qué tan posible sea ahorita enviárselos a los textos a él y ya los ponemos en la página. Acá pueden poner los correos. Ah, ¿el texto? Bueno.